clavos en mi piel. Y de tanto extrañarte me dan ganas, ganas de verte desnuda y llevarte a la luna y volverte a besar. Volveré.